se la va como si nada pasara. Barre que barre con un nudo en la garganta. Revuelve la olla pa' que no se note nada. Yo sé que no estás bien. Y si un día brilló el sol y hoy día hay nubes negras de diluvio, aprovecha y planta de esas flores que florecen en abril. Todos hemos estado algún día en el lado oscuro de la luna, luna que algún día alguien contigo volverá a compartir. Planta de esas flores que florecen en abril. Todos hemos estado algún día en el lado oscuro de la luna, luna que algún día alguien